anoche fue otra noche de perreo. What the fuck? Escúchate esto. Esa noche colabora. Rumba, rumba, rumba. Esa noche colabora. Así me gusta, mami. Otra noche de perreo.